Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Hola, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una semana más a este tu programa. Vamos a disfrutar de 60 minutos de lo mejor del misterio, de la espiritualidad, de la actualidad que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología. Vamos a tener consejos, vamos a tener astronomía y hasta un relato. Pero bueno, vamos paso a paso, que es mucho mejor. Vamos a comenzar el programa de esta noche hablando con la psicóloga Irene López Azor. Nuestra compañera va a presentarnos su última novela titulada El puzzle de la muerte. Impresionante el relato que cuenta nuestra compañera Irene. Toda una lección de vida. Así que preparaos a profundizar dentro de vosotros y sobre todo dentro de vuestra vida, de la vida que habéis vivido. ¿Estáis conformes con ella? ¿Consideráis que habéis sido felices? Bueno, luego hablaremos con Irene. También va a estar en el programa nuestra compañera Paola Montoya y nos va a traer las últimas novedades astronómicas, como siempre hace ella. Y tenemos un relato de la maravillosa voz de José Vicente García. Uno de esos relatos que nos va a dejar, vamos, con los pelos de punta. Y, por supuesto, van a estar nuestras secciones habituales, la actualidad y el consejo de la semana. Gracias por estar ahí, fieles a la cita. Gracias por ser como sois, por toda vuestra entrega, por ayudarnos a compartir el programa, a difundirlo, a que cada vez llegue Canal del Misterio a más gente. Gracias por visitar la página web de Canal del Misterio y la página web de misteriofm.com, que ya sabéis que es nuestro otro proyecto, nuestra radio, una radio en la que puedes escuchar las 24 horas programas que tienen que ver con el misterio y la espiritualidad. Y ya sabes, te hablamos desde aquí, desde Valencia, desde la 97.7 Radio Levante. Un placer para nosotros estar en vuestra compañía, así que comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. We'll be right back. Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado El puzzle de la muerte, un libro escrito por nuestra compañera Irene López Asor. Irene, bueno, ya todos sabéis de sobra que es psicóloga y experta en grafología, con una amplia experiencia en consultoría enfocada a personas, empresas, proyectos y medios de comunicación, y además es escritora. Y esta noche está con nosotros para hablarnos de esta maravillosa novela. Buenas noches, Irene. Buenas noches, Luis, que cada vez me pones más colorada cuando me presentas. Me tenía que ver tus oyentes como este ahora, con los colores subidos, que me va a dar un sofoco. Es que qué bonito, hija, qué bonito. Bueno, ya sabes que tú te mereces muchísimo más, o sea que no. Bueno, suficiente. Que al final no voy a poder hablar, que me pongo tartaja, que me pongo muy nerviosa. Si es que además lo único que digo es la verdad, Irene. Sí, todo es verdad. Claro. Pues sí, me da tiempo. Todo el mundo me dice, ¿pero dónde sacas el tiempo? Y digo, pues chico, porque madrugo por la mañana. Organización, ¿a que sí, Irene? Y mucha organización. Bueno, es que yo soy muy germánica. Yo claro. Reconozco, que si no, esto es imposible sacarlo. Si no, no hay manera, es imposible. Normal. Bueno, pues ya hemos abierto las páginas de esta novela. Cuéntanos, Irene, ¿de qué trata? Pues mira, el puzzle de la muerte trata de una saga, que la saga es de los Arnaud, y Miriam, que es la hija del patriarca de Abraham, está gravemente enferma. Entonces empieza a darse cuenta de que igual no le queda mucho tiempo de vida y empieza a hacer un trabajo de introspección muy profundo. ¿Sí? Y lo que he intentado es que el lector junto con ella vaya descubriendo qué piezas han marcado su vida. Uh-huh. Para al final construir lo que es el puzzle, no de la vida, sino de la muerte. Entonces nos iremos en el tiempo a Larache, a los años 50, e iremos viendo cómo esa dualidad de una sociedad judía con unos valores judíos muy, muy específicos de la época, cómo contrarrestan cuando se tienen que venir para España porque es la independencia de Marruecos y entra en una sociedad católica que no tenía nada que ver con lo que ellos estaban acostumbrados, uh-huh. De venir de una posición social muy alta a casi lampando y estando en una pensión, y luego como ella al final intenta siempre buscar esta norma y agradar a los demás, y al final pasa lo que pasa la mayor parte de las veces, que nos olvidamos de uno mismo. Entonces digamos que este es el súper resumen, sin hacer mucho spoiler, porque es que lo que me cuesta no hablar de los personajes y de nada, porque es como yo empezaría y ya me dicen no puedes hablar, y yo no puedo hablar, que la compre la novela. Entonces vamos a irnos el viaje en el tiempo. Ajá. Y yo creo que lo que está conseguido, que me costó muchísimo trabajo, es que el lector no pierda ese viaje temporal de saltos en el tiempo. No te da la sensación de desconectarte de la realidad, es decir, no te da la sensación de que te estuvieras desconectando del momento presente de que estaba narrando la novela. Uh-huh. O sea que ella se encuentra después de una larga enfermedad al borde de la muerte, ¿no? Y es cuando llegan a su vida esas preguntas profundas, ¿no? Que todos nos hacemos o nos haremos, como el si te arrepientes de algo, de lo que has hecho, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. O qué ha sido lo que ha marcado tu vida, o incluso si tuvo un sentido tu propia vida, ¿no? Sí, sobre todo el cómo al final vas estando presa de un montón de convencionalismos. Claro. Es decir, esta mujer no solo estaba presa al principio de, las niñas de alta clase social que tienen su nani, su institutriz. Pues en este caso, por ejemplo, la institutriz, que me parece que tiene un peso fundamental en la novela, estando en un seno de una familia judía bastante ortodoxa, la institutriz era católica. Uh-huh. Entonces la institutriz le va enseñando todo lo católico. Entonces le empieza a enseñar a rezar a Cristo, a la Virgen. Entonces, claro, es esa confusión de, ¿a quién me creo? ¿Me creo a mi familia? Claro. ¿Me creo lo que me dice Amelie? ¿Qué consecuencias tiene estar con los judíos? ¿Qué consecuencias tiene estar con los católicos? O sea, hay como mucha introspección, es como un trabajo muy interno. Más luego, el amor adolescente, ¿cómo se vive el amor adolescente? Uh-huh. ¿Cómo al final todos esos convencionalismos tampoco te hace ser libre? Y va tocando todos los temas. Y luego hay varias historias dentro de la trama, hay una subtrama con varias historias que al final todas ellas están interconectadas. Todas las historias que aparecen en la novela, todas tienen un sentido, uh-huh, que es lo que da el cierre a la novela. Uh-huh. También hablabas al principio de cómo a lo largo de nuestra vida nos dejamos llevar por esa marea de la gente que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y de lo que quieren de nosotros. Y claro, cuando llega ese momento de la muerte, es cuando aparece la gran pregunta, ¿no? Si has sido fiel a ti misma, y si has sido feliz, si has hecho lo que tú realmente querías o lo que querían los demás, ¿no? Efectivamente, y de hecho, fíjate que hay un cura, que ahora no sabría decirte cómo se llama, pero es maravilloso. Está en YouTube este. Entonces, sí. Este señor dice, está acostumbrado a dar la extrema unción, y entonces dice, yo todavía estoy esperando ver a alguien que diga, señores, qué bien lo he hecho, aquí me voy, adiós, muy buenas. ¿Sabes? Porque yo creo que al final el objetivo de la vida es ese, es que cuando termine la vida decir, bueno, señores, pues yo lo di todo, que salió el sol por Antequera y se hizo lo que se pudo, pero por lo menos que no se te quede esta cosa, porque este cura decía, la mayor parte de las veces nos morimos, la gente se muere con mucha rabia. Sí. Entonces, esta cosa que dicen, no, no, está apegado a la vida, no, lo que está es apegado a la rabia de no me dio tiempo, no hice, no quise, no puse un puñetazo en la mesa en un momento determinado, no supe decir que no, no luché por lo que realmente yo quería, me dejé llevar, porque claro, dejarse llevar es lo cómodo. Claro, lo valiente, es decir, y esto lo hablamos tú y yo mucho, de que a veces tenemos que decir que no, incluso a personas que queremos, tenemos que decir que no a situaciones que nos agradan, es decir, avanzar en la vida no es tarea fácil, es tarea difícil, y hay que ser valiente. Si te dejas llevar por la comodidad y por la cobardía, pues al final, claro, el trabajo de introspección que te va a tocar al final de tus días, pues hombre, es bastante difícil. De hecho, en el inicio de la novela, que hay una frase que a mí me súper encanta, que voy a aprovechar que la tengo aquí, que pone, hay tres tipos de muertes, la psicológica, la social y la física. Seguramente la que menos duela sea la última. Y es que al final es eso, es decir, tú vas pasando por la vida, la muerte psicológica es cuando te anulan. Te anulan como persona, o sea, no tienes capacidad de pensar, porque, o sea, puedes pensar, pero te vas un poco diciendo, venga, pues si todos dicen que A, pues nada, si todos dicen que B, entonces eso es una forma de anularte. La física, cuando te vas deteriorando, pues una enfermedad, pues te rompes la pierna, pues te duele la espalda, y al final la que menos te va a doler, o sea, la que menos te va a doler va a ser realmente la muerte física, o sea, la muerte de... Y luego la social, es decir, la muerte social que me parece durísima, que es pues el elegir dónde quieres estar, cuál es tu grupo de pertenencia, que eso es complicadísimo. Cuando estamos habituados a un círculo, que esto seguro que nuestros oyentes lo saben, que dices, es que no me encuentro, esto se sí, estar montón, desubicado, ¿no? De repente. Estoy desubicado, no me encuentro, pero claro, ¿y si cambio qué ocurre? Porque me quedo sola y este miedo a la soledad, y al final se está más sola que la una. Entonces al final, pues es una toma de decisiones continua, que hay que confiar que merece la pena. Vamos, yo he puesto... pues que merece la pena y que el ser humano merece la pena. Es decir, tenemos ese miedo a la soledad, pero no estamos dando una oportunidad realmente a la vida de encontrarnos otro tipo de personas que son como nosotros y que realmente merecen la pena. Un libro, El puzzle de la muerte, Irene, que bueno, pues que no es superficial, es bastante profundo, como nos dices, pero también hay momentos pues más... ligeritos. Sí, más ligeritos, más incluso a veces cómicos, pero también hay momentos muy intensos, ¿no? Dramáticos. Hay todo tipo de momentos. Yo dije, voy a combinar, a ver. Entonces, claro, porque aquí estaba la dificultad. De hecho, el puzzle de la muerte es la tercera versión de la novela. Es decir, la primera versión era solo la parte de ella, de Miriam narrando en primera persona. Y claro, la vi una editorial y me dijo que Nané de la China, que esto, vamos, bueno, me dijo que era una porquería, pero me dijo, a ver, es que esto no tiene giros, no tiene personajes, no tiene, o sea, es como que no tiene chicha. Y dije, bueno, pues vamos a crear chicha, porque a mí lo que se encarga es de que... Y entonces ya es donde empecé, bueno, pues realmente a ficcionar de verdad y a decir, venga, pues voy a intentar crear historias que luego puedan tener una conexión y un sentido en común, pero que haya de todo, es decir, desde el drama, hay momentos muy dramáticos, que la mayoría se lo lleva pues Miriam, pero bueno, pues momentos de sexualidad, como es Abraham Arnaud con una cupletista que yo amo ese personaje, sí. Amo a mi Juanita Dama, yo creo que es de mis personajes favoritos, uh-huh. Que es una cupletista jovencita que va al Arache y que, bueno, pues que claro, cae fascinada ante el guapo guapísimo de la época con un montón de dinero, y él es, bueno, pues lo más egoico que hay en este mundo, diciendo uh-huh. yo tengo todas las mujeres a mis pies. Y entonces, bueno, ahí la historia de los dos pues me gusta mucho, es bastante ligera. Luego está pues un modelo de la historia de Gabriel, que es el médico de Miriam, que también es un personaje que yo lo amo. Lo amo porque representa como a este hombre que intenta proteger a la mujer, sí. Y que está con su chica, que la chica, bueno, pues tiene un montón de problemas internos, y entonces pues él aguanta y aguanta y aguanta, hasta que llega un momento que bueno, pues la historia pues tiene que ella tomar decisiones. Esto es al principio de la novela, así que no estoy spoileando mucho. Sí. Y luego hay momentos muy dramáticos, que para mí los más dramáticos tienen que ver pues con toda la enfermedad, porque la enfermedad final no es la que está... se relata en un primer momento, es decir, la protagonista pasa por varias enfermedades, uh-huh. Entonces hay que irlas descubriendo y, claro. y a cuál más dura. Sí. A uh-huh. mí, para mí eso ha sido como lo más fuerte, lo uh-huh. más fuerte. Un libro que se puede comprar en Amazon, ¿verdad, Irene? Un libro que se puede comprar en Amazon, y sobre todo, porque esto te preguntan mucho, es un libro que, ya digo, es la tercera versión, revisada, hiperrevisada. He cambiado la premisa 3 veces y ya con esta dije, esto es lo que sí. quiero decir. O sea, esto me costó un montón. Uh-huh. Y es verdad que, mira, todo el mundo que nos dedicamos a escribir, el mundo editorial está muy complicado. Y a veces no es porque no sirva tu novela. Simplemente es porque hay claro. hay tal cantidad de uh-huh. personas que quieren escribir y tanta que todo va muy lento. Yo ya voy escribiendo mi cuarta novela. Entonces, claro, digo, o ya la saco o no me puedo estar eternizando toda la vida con... Claro. Pues porque hay una evolución también como escritora. Entonces, sí. Yo dije, mira, pues ahora, para el veranito. Y encima por Amazon, que es súper accesible para todo el mundo. Y también me tomé esta novela como que llega a las manos de quien tenga que llegar. Es decir, sí. no es una novela... A ver, que se vende un montón, fenomenal. Por supuesto, pues tenéis que comprarla, gracias. pero que mi objetivo, más allá de un número de ventas, es que ella vuele sola. Es decir... Es muy especial, es la primera, y sí que me gustaría que estuviera en las manos de personas que al leer la historia les hagan o sea, que entren con la historia y salgan sí. de una manera diferente de la historia. Sí. O sea, es una historia para leerla. Es como el vuelo de una mariposa, ¿no? Como si dejaras suelta a mariposa y la dejaras volar. No, uh-huh. no puedes entrar en la novela y salir igual. O sea, ajá. me parece inviable. Entonces, yo rezo y espero que haya una transformación en el lector cuando lo lea. Que la transformación en el uh-huh. lector se dé. De hecho, esa es la intención, porque ese es el sentido de la novela. Sí. Es mira todo lo que te puede pasar uh-huh. si por la mano, o sea, hacer cosas que hacemos todos. Es decir, que tampoco hacía cosas tan como muy surrealistas, o sea, que son todas como cosas, son muy normativas, muy antiguas, muy, muy clásicas, muy de no romper estereotipos, y al final, uh-huh. pues claro, te lleva a una desazón interna muy, muy fuerte y un nivel de angustia que tiene sus consecuencias. Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis, queridos oyentes, El puzzle de la muerte la podéis conseguir en Amazon y está escrito por Irene López Asor, un ser sí. maravilloso. Muchísimas gracias. Y sí, por favor, que quien las lea, que me deje sus comentarios, que esto es lo que más ilusión me hace. Eso. Me encantan los comentarios. Te comprendo perfectamente, porque a mí me pasa lo mismo con el programa. Sí, sí. Es lo que más me gusta, porque sobre todo es la única manera que yo tengo de un poco ver si la intención que yo tenía era realmente lo que se está... Lo que está llegando, sí. Integrando, que está llegando, porque sí, sí. igual, pues, ya sabes cómo es toda la escritura, cada uno lo interpreta claro, a su manera. Claro. Y luego, mira, en poesía escribí un poema que te puedo asegurar que me lo interpretaron de todas las maneras menos de la que era la auténtica. Anda, o sea, vaya. Tenía 20 explicaciones menos la que yo era la que había intentado decir. Y dije, me voy a dedicar a la novela, que me parece mucho más divertida y mucho más creativa. Y me lo paso bomba también. Es decir, que pese a que es verdad que las novelas son muy costosas, muy uh-huh. laboriosas, te requiere un esfuerzo y una constancia... No tengo palabras, es decir, aquí no hay más tu tía, es súper constante, sí. estar pues como decían, pues con el culo pago la silla y muy, muy constante. O sea, es la única manera de sacar una novela. Pero es verdad que dices, bueno, por lo menos que me digan qué les ha parecido, aunque sea crítica, o sea, a mí me da igual la crítica. Además, sí, está en formato digital y formato papel. Sí, formato digital, formato papel. Si quieren que se la firmen, pues que me lo digan y yo la pido y la mando firmada, lo que ellos quieran. Ajá. Yo a gusto del consumidor, más fácil no lo puedo poner. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues te esperamos para esa cuarta novela que ya está en proceso, Irene. Sí, bueno, esas te van a encantar. Ya las dos últimas siempre, mira, cuando por regla general los escritores siempre empezamos por lo conocido y te vas despegando en el proceso creativo. Uh-huh. Entonces empiezas por lo conocido, la siguiente es menos conocido y ya la tercera me lancé a la piscina y ya la cuarta, ya tercera y cuarta ya son thrillers, ya son negra. Mm. Ya, y ya me voy a quedar con la negra porque me gusta mucho, mucho el género, me encanta el thriller y bueno, y ahí sí que estás totalmente despegada de, o sea, ahí es 100%... Vamos a dejar abierta la imaginación. Sí, bueno. Es increíble. Además, la creatividad, cómo se alimenta de la propia creatividad. Esto, desde luego, para mí es la gran conclusión. Qué porque bueno. A veces te sientas con el papel en blanco, esto muchos escritores te dicen, ay, es que no sé qué escribir. Y yo, es verdad que a mí no me pasa, ¿eh? Yo me siento, tengo la idea en la cabeza y empiezo. Y ya paro porque me duele la espalda, que si no sigo. Sigo y a la cabeza si le das creatividad te responde con creatividad. Sí. Entonces, para todos aquellos que les gusta escribir, por favor, que se sientan en la silla y sale. Yo creo que lo que más cuesta es enfrentarse al papel blanco, ¿verdad? El primer momento, el momento de sentarse y ponerse. Sí, este rollo que tiene mucha gente del juicio y ay, se me va a ver una parte de mí, pues queja que se vean todas, yo tuve un problema, pues a mí conocéis mejor, o me la van a enjuiciar, o me van a decir, bueno, es que escribes para los demás, no escribes para ti, yo escribo para el público, o sea, claro, para mí misma... Claro. Me hago las uñas, no sé cómo decirte. Sí. Yo me escribo porque entiendo que tengo, para mí, mi esencia es comunicar y puedo comunicar a través de la televisión, puedo comunicar a través de la radio y para mí el papel me ha dado la oportunidad de crear un nuevo escenario de comunicación. Claro, claro. Entonces, esto es lo que me parece más fascinante, que puedo ir sacando mi esencia a través de diferentes escenarios y ahora pues les ha tocado a las letras, así que estoy encantada. Bueno, y hablando de futuros trabajos, Irene, nos tienes que contar pues ya presente nuevo podcast que tienes en iVoox, cuéntanos. Pues sí, ya presente, pues porque dije, o me lanzo ahora o no me lanzo nunca. Pues la verdad es que fue porque realmente cuando yo empecé con mis sueños de la comunicación era desde la radio, o sea, desde muy, muy pequeñita que grababa ya en mi casa para el concurso de DJ, que es la cadena SER, tenía yo 14 años, la primera vez que me presento, imagínate, el año Mari Castaña. Y entonces ya llegó un momento que dije, vamos a ver, yo creo que ha llegado el momento de unir mi profesión con mi vocación, pero de una manera más seria. Mucho más aún de lo que hago, pero como dándole un lugar muy importante a las dos, ¿sabes? Sin desplazar. Y entonces dije, a ver, ¿qué puedo hacer para que se integren de una manera equilibrada? Y dije, pues un podcast. Ahí tengo la parte profesional de Irene psicóloga y tengo la parte vocacional de Irene comunicadora. Y entonces pues creé Un ratito con Irene. Entonces ahí vamos a hablar de temas de psicología que, bueno, pues los que me siguen a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es Irene López Asor, pues si alguien me quiere buscar, me dejan las preguntas, yo propongo los temas o me los proponen ellos y ya lo que hago es un poco dividir el programa en tres partes. Por un lado, una parte de documentación más científica, pues para que no sea... que no se crea como una opinión de alguien, sino que es con una base científica y que no es una opinión de Irene, sino que está basado en trabajos pues, o de Estados Unidos, incluso trabajos, bueno, intento tirar bastante de trabajos españoles, sobre todo del mundo de la psicología y que están publicados a través de la revista del Colegio de Psicólogos. Y luego la segunda parte sería un poco pues, las herramientas, pues para si hablamos de los miedos, para hablar de los miedos. Y la tercera parte ya es, como anuncio el tema una semana antes por redes, las preguntas que la gente me hace. Entonces, lo que me dé tiempo en un cuartito de hora. Si tengo muchas preguntas, pues selecciono las que considero que más puede interesar al público en general y si tengo menos, pues contesto las que tengo. Vamos, por regla general, algunas se me quedan en el tintero y entonces voy toda la semana pidiendo perdón y diciendo, ya te contestaré, pero solo tengo un cuartito de hora para resolver las preguntas y bueno, para que así no se haga el programa muy pesado, queda aproximadamente entre unos 47 y 50 minutos y doy como tres partes que intento que estén lo más equilibradas posible. A ver, tengo que decir que es un programa súper dinámico, ¿eh? Porque habrá mucha gente que a lo mejor piense, bueno, un programa de radio, un programa, un podcast y de psicología, a lo mejor es un tostón, ¿no? Pero no, que va. Para nada, los 45 o 50 minutos se te pasan volando y además se te queda el cuerpo con una buena sensación de haber disfrutado y sobre todo de haber aprendido muchísimo. Sí, es que para mí el objetivo principal era el aprendizaje, es decir, que no fuera un programa lineal, o sea, eso me espantaba, que decía ni de casualidad. El tema de los datos yo sé que gusta mucho, la parte científica gusta mucho y doy varios datos y varios estudios, con lo cual se hace muy dinámico. Ya la parte de 10 claves, o para pareja, o para miedos, o para combatir la obesidad, pues es que es 1, 2, 3, 4, o sea, que aunque te quieras aburrir, no te da tiempo. Claro. Y las preguntas y respuestas, como también son variadas, pues tampoco te da tiempo. O sea, vamos, de hecho, yo cuando ya lo escucho de tirón, ya al final de todo, digo, venga, va, está bien, es que soy muy exigente, ya sabéis. Pero creo que sí, que he conseguido un poco el objetivo que yo me planteaba en un principio, que era la parte más científica, la parte más psicológica y la parte pues más como humana del día a día de lo que nos pasa con ese tema. Pues nada, compañera, dentro de poquito de nuevo aquí, enseñándonos tu próximo trabajo. Y bueno, espero que hasta entonces, pues ya sabes, buena vida. Pues efectivamente, y buenos alimentos y buena compañía. Ahí estamos. Buenas noches, Irene. Muchísimas gracias a todos, un beso fuerte, gracias. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos en la actualidad y, por supuesto, ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche, que dice así: varados un año en el Ártico para combatir el cambio climático. Así es, Nuria. El proyecto se llama Mosaic y participan 600 investigadores de 19 países diferentes, entre ellos tres equipos españoles, que buscan permanecer en un buque enorme a la deriva, que se quedará voluntariamente atrapado en el hielo del Océano Ártico durante un año, en el que los investigadores se irán rotando para conocer de primera mano la evolución del deshielo de esta región, que es el epicentro del cambio climático. El rompehielos zarpaba el 20 de septiembre desde el puerto noruego de Tromsø en dirección noreste hacia la Siberia Central, para adentrarse en la banquisa de hielo y quedarse allí atrapado de forma deliberada. Posteriormente viajará con el hielo por la deriva transpolar hacia el polo norte, lo cruzará y se dirigirá hacia el sur para desembocar en el estrecho de Fram entre Groenlandia y Noruega durante unos 12 o 14 meses. Luego se convertirá de esta forma en la expedición científica más larga jamás realizada por el Ártico. Esto permitirá saber cómo el cambio climático está acabando con el hielo, que según algunas estimaciones podría desaparecer en los veranos de 2025 a 2030. El equipo internacional tiene como meta compartir con la comunidad científica toda la información recogida en un plazo menor de 2 años. Y continuamos porque por lo visto se está construyendo un hotel espacial impresionante llamado Von Braun. Sí, Nuria, así es. Y lo más inquietante es que llevará el nombre de Von Braun por Bernhard Von Braun, el científico nazi reclutado por Estados Unidos junto a otros centenares de nazis con la operación Paperclip, creador del misil V2 que tanto daño hizo a los aliados, uh-huh. y utilizando para su fabricación a prisioneros de los campos de concentración, que por cierto visitó. Y es que para la NASA desarrolló, entre otras cosas, el cohete V2 y los cohetes Saturno. Y ahora la Fundación Gateway, basándose en sus ideas, quiere construir este primer hotel espacial del mundo. Y estiman que será visitado por unos 100 turistas por semana, aunque puede albergar de forma permanente entre 400 y 500 personas. Está previsto que se haga realidad para 2025, nos falta mucho. Uh-huh. Y se valdrían de tecnología ya utilizada en la Estación Espacial Internacional. Pero la diferencia será que este hotel sí contará con gravedad artificial, lo que hará que la estadía allí sea más agradable, o todo lo agradable que pueda ser, considerando que solo será el equivalente a la sexta parte de la que hay en la Tierra. En cuanto a la estructura, tendrá un aspecto de dos anillos de unos 190 metros de diámetro. El anillo exterior girará alrededor del otro para crear una fuerza gravitacional similar a la que se siente en la Luna. En tanto, Nuria, los visitantes llegarán en modernas naves que aterrizarán en una base situada en el anillo interior. Y su construcción será posible mediante el uso de drones, bots y robots, mientras está en órbita. Y además maquinaria especial de construcción espacial desarrollada por Orbital Construction. Tendrá 24 módulos individuales y contará con restaurantes, sala de cine, gimnasios, se podrá practicar deporte sin gravedad. Las habitaciones serán con vistas, pero no al mar, sino al universo. Pero además con un espacio dedicado a la investigación. Y con esto que os diré ahora, veréis cómo los deportes de riesgo suben a otro nivel. Porque además ofrecen a sus clientes la posibilidad de sumarse a viajes de campo espaciales para visitar otras estaciones y ver el espacio in situ. Si todo marcha bien y la demanda crece, la Fundación Gateway planea construir estaciones espaciales cada vez más grandes. Madre mía, María, que esto que nos estás contando es lo que hace nada era pura ciencia ficción. Sí, Nuria, es lo que hablamos cada semana. Desde ya luego. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. La verdad que yo me apunto a esto. Sí, yo también. Imagino que será muy caro. No creo que nos lo podamos permitir, María. No, creo que no. Nos vamos a pero quedar con la gana. Sí, pero yo me apuntaría para ver si encuentro a George Clooney por ahí. Sabes que se perdió en Gravity, entonces... Es verdad. Tú eres muy lista, María. Ah, sí. Hay que aprovechar. Bueno, pues lo dejamos aquí. María, tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria. Continuamos con el programa de esta noche y ya está con nosotros Paola Montoya. Buenas noches, compañera. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos tus oyentes. Y pues muy contenta de estar aquí de nuevo en cada oportunidad que tú me das para poder traerles comentarios sobre las últimas noticias de astronomía. Uh-huh. Estás aquí para hacernos pues ese resumen astronómico que siempre nos haces cada vez que nos visitas. Ese resumen que nosotros estamos pues deseando escuchar y aprender contigo, Paola, porque mira que aprendemos contigo, compañera. Pues qué bueno, porque en realidad esa es una de mis labores y una de las cosas que disfruto en la vida, y es que la gente pues pueda compartir e interesarse por estos temas. Uh-huh. Comenzamos con una noticia súper interesante, ya que se ha descubierto agua en un exoplaneta que es potencialmente habitable. Cuéntanos todo. Pues esta es una de esas noticias que nos hace plantearnos muchas cosas, Nuria. Entre ellas, pues esa, la posibilidad que exista vida en cualquiera de sus formas en otros planetas que sean similares a la Tierra. La noticia nos cuenta que un equipo de investigadores de la del University College de Londres y también al mismo tiempo de la Universidad de Montreal en Canadá anunciaron, pues después de las debidas investigaciones, que habían detectado agua en la atmósfera de un planeta similar a la Tierra, que hoy evidentemente pues tendría las condiciones adecuadas para albergar vida. La información de los resultados fue anunciada simultáneamente en el portal de ciencia RxEV y en la revista Nature Astronomy, respectivamente, hace tan solo unos días. El descubrimiento se llevó a cabo utilizando datos recogidos por el telescopio espacial Hubble entre los años 2016 y 2017, los cuales utilizaron para describir la composición de la atmósfera de dicho exoplaneta. El exoplaneta en cuestión, Nuria, es denominado K2-18b, el cual es, pues, es una supertierra, está catalogado como una supertierra que es 8 veces más masivo que nuestro planeta y que se encuentra a una distancia de 110 años luz desde donde estamos. Además de encontrarse, pues, en la zona de habitabilidad de su estrella, recordemos, Nuria, que esto significa que este planeta puede albergar agua líquida en su superficie debido a la distancia que tiene con su sol. Sí. Y entre otras cosas, pues también está muy cerca de su estrella, como dijimos. Por esta razón, su periodo de rotación sobre la misma, que es una enana roja, es de tan solo 33 días. Según los científicos, K2-18b es el planeta con más posibilidades hasta el día de hoy para ser considerado como habitable, entre comillas, pues a pesar de tener una composición atmosférica distinta a nuestro planeta. El telescopio espacial Hubble capturó imágenes de la atmósfera del exoplaneta cuando era atravesado por la luz de su estrella durante los tránsitos. Fue de esta forma, pues, que pudieron analizar la composición de la atmósfera. El procedimiento de análisis consistió en utilizar dicha información proveída por el Hubble para así desarrollar una serie de modelos informáticos, según los cuales, pues, este exoplaneta podría tener 3 diferentes tipos de atmósfera. Esa fue la conclusión, en las cuales se detectó una concentración de vapor de agua de hasta el 50% en los 3 casos. Ingo Waldman, quien es el coautor del estudio, explica que estos 3 diferentes resultados corresponden a 3 químicas atmosféricas posibles y una de ellas está muy, muy, mucho más que las otras dominada por agua, con algo de hidrógeno. Otra, pues, está dominada por un gas transparente, que posiblemente sea nitrógeno, y otra en la que hay nubes, pero todas indican una alta abundancia de agua. También han concluido que este exoplaneta recibe tanta radiación de su estrella como la Tierra recibe del Sol, por lo que podría tener agua en su superficie y nubes. Es muy probable. Lo único que no llegaron a precisar, Nuria, es si su superficie sería seca o, por el contrario, posee océanos. ¿Esto quiere decir, Paola, que podría ser un planeta que esté habitado? Pues sabemos por los experimentos que hemos tenido aquí en la Tierra que hay microorganismos que sí que pueden vivir en estas condiciones, pero también sabemos que la vida puede evolucionar. Entonces, probablemente tenemos un 50-50 de que sí y un 50 que no. Pero también sabemos que reúne las 3 condiciones de las que hablamos en tu programa anterior. Sí. Las condiciones necesarias, que es un medio acuoso, que reciba radiación y que esté, pues, a una distancia considerable. Eso también es un soporte para que la vida se dé. Por lo tanto, sí que tenemos altas probabilidades de que haya microorganismos en estas condiciones. Ahora bien, este hallazgo no nos da más incógnitas que respuestas al misterio de la vida, como lo estamos conversando. Sí. Sobre todo lo que son los planetas potencialmente habitables. Los datos recogidos por los científicos sugieren que este exoplaneta sí podría ser un mundo rocoso con una extensa atmósfera, que también está muy cerca del límite a partir del cual se comienza a considerar un exoplaneta como una supertierra. Esta opinión la comparte Eric Pallé, quien es el científico del Instituto de Astrofísica de Canarias y él es experto en atmósferas. Él expresó en una entrevista para ABC que el término de habitable no es del todo correcto para describir este exoplaneta. Ahí están los peros. Claro. Estas discrepancias, Nuria, están generadas por la incertidumbre de los resultados, también por esto que ya te comentaba, que es la definición de exoplaneta, como ya hemos visto, y por las limitaciones de los equipos de observación. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el Hubble está ya para jubilarse, por decirlo así. Por lo que habrá que esperar que se desarrollen instrumentos como los que están a punto de ser puestos en órbita, como será el telescopio espacial James Webb, que la NASA lanzará el próximo 2021, o la misión Ariel de la ESA, que analizará cientos de atmósferas planetarias a partir de 2028. Y solamente a través de resultados de nuevos equipos, pues estaríamos completamente seguros que lo que se vio en este exoplaneta fue vapor de agua, desgraciadamente. Ajá. En todo caso, Nuria, los autores han explicado que la densidad calculada para este mundo se aproxima mucho más a un mundo rocoso como el nuestro que a uno gaseoso, o sea, que no es un planeta como Júpiter. Por lo tanto, es muy probable que haya que pueda desarrollarse la vida como hemos conversado. Ajá. Y que de hecho, según los cálculos, la densidad de este exoplaneta es muy similar a la de la Luna y Marte, por lo que sí, son aspectos que refuerzan la teoría de que pueda existir vida. Sí. Para concluir con esta noticia, cabe resaltar que este puede ser el primer descubrimiento de muchos planetas potencialmente habitables, tomando en cuenta que las estrellas enanas rojas, como la que orbita este exoplaneta, son el tipo de estrellas más abundantes en nuestra galaxia. Podemos deducir entonces que pueden existir muchísimos exoplanetas como K2-18b. Solo hay que descubrirlos. Vaya, vaya. Paola, continuamos con otra noticia. La verdad es que no menos extraña y no menos espectacular. Y es que, por lo visto, se ha encontrado una extraña sustancia en la cara oculta de la Luna. Pues esta noticia viene a cargo de la misión lunar Chang'e 4 de la Agencia Espacial China con su rover Yutu-2, quienes el pasado 25 de julio, Nuria, anunciaron el descubrimiento de una extraña sustancia coloreada. La describen como similar a un gel en la cara oculta de la Luna, efectivamente. El hallazgo de este extraño material hizo que los científicos de la misión suspendieran absolutamente todo lo que estaban realizando para centrarse en averiguar la naturaleza de este material, que fue, como te digo, descrito como de una notable viscosidad, definitivamente algo nunca visto antes sobre la superficie lunar. Según la única publicación autorizada por el gobierno chino, que es un portal llamado Our Space, la jornada de exploración del Yutu-2 inició el 25 de julio con una ruta en la que había pues un gran número de pequeños cráteres de impacto a lo largo del recorrido. Tres días después, el 28 de julio, un miembro del equipo que opera el rover, que verificaba imágenes en la cámara principal, pues vio un pequeño cráter que le parecía contener un material de un color y brillo diferentes a los de la superficie a su alrededor. Al notar el extraño material encontrado, el equipo de control pues acudió a los científicos lunares, llamaron los expertos para consultar. La respuesta de los especialistas fue posponer todos los planes previstos de continuar y pues en ese momento el rover se suponía que tenía que seguir avanzando hacia el oeste y en su lugar pues enviar al rover a que se acercara a ese cráter específicamente para analizar el material. Al analizar de cerca la sustancia, el Yutu-2 se acercó y mostró los primeros planos de un material extraño en color y textura, algo nunca visto. Pues utilizaron el espectrómetro visible e infrarrojo cercano, que es por sus siglas es BNIS, para los tecnicismos, tú sabes, y trataron pues de revelar la composición, de ver de qué estaba hecho este material. El asunto es que a pesar que el hallazgo ha sido anunciado al planeta entero, Nuria, o sea que nos han emocionado a todos, la Agencia Espacial China pues no ha querido revelar la naturaleza de la sustancia y solo se han limitado a decir que es similar a un gel y que tiene un color inusual. Pues, pues eso es lo único que podemos decir al respecto. Pero científicos externos a la misión, personas que han trabajado en el análisis de, este tipo de suelos y otras cosas, indican que una posible explicación sería que la sustancia, la misteriosa sustancia encontrada por los chinos, fuera vidrio fundido, una especie de material creado a partir del impacto de los meteoritos. La superficie lunar, Nuria, recordemos que recibe constantemente impactos de meteoritos. Por este motivo, la posibilidad de que esta sustancia sea una especie de vidrio fundido es muy probable. Pero la verdad de su composición no se sabrá, pues hasta que las autoridades chinas decidan hacer públicas sus conclusiones. Ya vamos viendo pues que ellos no comparten este conocimiento ni los descubrimientos como las demás agencias exploradoras del espacio, Nuria. Madre mía, estos chinos son de cuidado, ¿eh? A esperar, hay que esperar. Bueno, esperaremos. A ver, ya por último, Paola, lo que nos traes esta noche, pues nos habla del volcán más activo del sistema solar, que podría estar a punto de entrar en erupción. Pues nos movemos desde la luna hasta una luna de Júpiter, en concreto, Nuria, a Io, la cual posee a Loki, que es el volcán más gigantesco y poderoso de esta pequeña luna. Es tan brillante en infrarrojo que puede ser detectado con telescopios desde la Tierra, el cual se cree pues que entrará en erupción estos días, a más tardar a mediados de septiembre, según indican. Su nombre pues proviene del dios de la mitología nórdica, quien era el dios de los fraudes, y pues sabemos por nuestra experiencia que con los volcanes de la Tierra, que las erupciones volcánicas son difíciles de predecir. Pero las observaciones han demostrado que Loki es relativamente regular, es decir, que erupciona cada cierto tiempo. Esto lo confirmó Julie Rathbone, que es una científica senior del Instituto de Ciencia Planetaria, durante la última gran conferencia científica de Ginebra. Ella manifestó que Loki ha sido observado ya por más de 20 años y esto ha permitido saber pues, que Loki se ilumina periódicamente cuando entra en erupción en un tiempo pues, regular, cada 540 días. Fue el ritmo durante la década de los 90. Actualmente parece ser que es cada 475 días, según comentó. La científica menciona que lograron predecir correctamente que la última erupción ocurriría en mayo de 2018. Es así como se dedujo que si este comportamiento sigue siendo el mismo, pues Loki debería entrar en erupción en septiembre de 2019. La investigadora también indicó, Nuria, que Loki podría ser predecible porque es muy grande y debido a su tamaño pues es probable que la física básica domine cuando entra en erupción, por lo que es probable que las pequeñas complicaciones que afectan a los volcanes más pequeños como los que tenemos en la Tierra pues no afecten tanto a Loki. Sin embargo, en otras ocasiones este volcán no se ha comportado de esa manera. A principios de la década del 2000, según los datos, una vez que se detectó ese patrón de 540 días, el comportamiento de Loki cambió. No volvió a exhibir esa rutina, por decirlo así, esa periosidad, hasta aproximadamente 2013. La luna Io es uno de los territorios volcánicos más asombrosos del sistema solar. Algunos investigadores lo comparan con el paisaje terrestre de hace 4.000 millones de años en nuestro propio planeta. Y pues estaremos a la espera de ver si nos muestran imágenes de esta esperada supererupción volcánica en Io, Nuria. Son imágenes que probablemente compartiremos. Bueno, tiene que ser impresionante, la verdad. ¡Buf! Imagínate, es uno de los volcanes más activos y más grandes del sistema solar. Espectacular. Desde luego. Bueno, compañeras, pues lo dejamos aquí. Tus vías de contacto. Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como @paomontoya29. También me pueden encontrar en Facebook como Paola Montoya Online y en la Administración de Astronomía en tu Bolsillo. Pues compañera, gracias como siempre por habernos traído estas noticias tan interesantes astronómicas y hasta la próxima. Gracias a ti y un saludo a todos. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Relatos con José Vicente García. Faltaban 2 días para la reunión familiar y Dani estaba cumpliendo con su responsabilidad anual de transportar a sus padres hasta la casa de su hermana, justo en las afueras de la capital. Temía, como cada año, esa larguísima excursión y la insistencia de sus padres por hacer de copilotos, ya que, con frecuencia, al menos una cosa siempre salía mal. Y este año no iba a ser la excepción. Dani se equivocó de giro, dando paso a un camino largo, desolado y rodeado de un espeso bosque. La conclusión era clara, estaban absolutamente perdidos. Tras unos momentos de desconcierto y nerviosismo, decidieron detenerse en un área de descanso solitaria para usar los baños. Dani salió del coche para estirar las piernas y fue entonces cuando le llamó la atención el vehículo único que les acompañaba en aquel sitio perdido de la mano de Dios. Se trataba de una camioneta grande, estacionada a unos cuantos metros, con un hombre barbudo y fornido en el asiento del conductor. Como daba por seguro que el uso del baño y el descanso se llevarían su tiempo, decidió curiosear mientras trataba de distraerse a sí mismo de esa sensación nerviosa que le provocaba el sujeto misterioso en la gran camioneta. Obsesionado con ese coche, apenas se dio cuenta de que las puertas del suyo se cerraron de golpe, percatándose que sus padres lo estaban esperando. Ahora que todos estaban listos para irse, Dani arrancó por el largo tramo de carretera mientras la oscuridad empezaba a consumir todo alrededor de ellos. O fue así, hasta que 2 luces resplandecientes se dispararon detrás del coche. Era aquella camioneta haciendo señas con las luces y tocando la bocina como si fuera aquello el fin del mundo. Dani bajó su ventanilla y le hizo gestos con el brazo para que lo rebasara y lo dejara tranquilo, pero la camioneta, esa camioneta monstruosa, continuaba su acoso. Ese acoso se mantuvo durante 10 largos minutos, minutos que se hicieron eternos. Finalmente, Dani decidió aflojar la marcha para estacionarse en el arcén, bajarse del coche y gritarle al conductor de la camioneta que se había parado detrás de él. Quería saber qué ocurría. El sujeto barbudo salió velozmente del vehículo y corrió hacia Dani. Casi sin aliento, lo agarró por los hombros y le dijo con una voz angustiada: «Esas personas que se subieron a tu coche no fueron las mismas que entraron a los baños. Las vi venir del bosque». Antes de que Dani pudiera comprender lo que en realidad ese hombre estaba tratando de decirle, escuchó que las puertas de su coche se abrían, seguido por el sonido de pisadas, retirándose velozmente hacia el bosque oscuro que los envolvía. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Buenas noches, Juan Perdomo. Hola, Nuria, muy buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal ha ido la semana? Muy bien, todo perfecto, Juan. Aquí esperando impacientes a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para esta semana que viene. ¿Vamos allá? Vamos allá, Nuria. Venga. Dinos, Juan. Muy bien, Nuria. Pues fíjate, esta semana un arcano del palo de copas, el arcano, el 9 de copas concretamente. A ver, como consejo es un tanto contradictorio, un tanto ambiguo, ¿vale? Entonces aquí esta semana, más que nunca, Nuria, cada uno va a tener que llevárselo a su terreno o al lado que más le resuene, ¿de acuerdo? Vale. Por una parte, Nuria, ese 9 de copas nos puede estar diciendo, llevamos mucho tiempo con tensiones a nivel emocional, personal, con dificultades, como enfrentando muchos retos. Entonces es momento de pararse un poco, y de permitirnos el disfrutar de las cosas más simples, más tontas, en el mejor sentido de la expresión, de aquello que realmente nos satisfaga, de aquello que, mira, yo qué sé, puede ser sentarte delante del mar a comerte un helado, puede ser, no sé, ya cada uno. Uh-huh. Pero esa es la idea, Nuria, que relajemos un poco tensiones, que no nos sintamos un poco, digamos, como salvadores del mundo, ¿no? Que asumamos también que tenemos de vez en cuando necesidad de un poco de superficialidad, necesidad de tomarnos la vida de una manera un poco más a lo lolailo, por así decirlo, ¿vale? Sí. Y que nos permitamos eso, que nos permitamos eso. Luego, por otra parte, y como contrapunto, puede que nos esté diciendo que nos estamos pasando de frenada precisamente con esta tendencia. Puede que alguien sienta, por ejemplo yo, que últimamente no está afrontando mucho sus obligaciones, que últimamente se está caqueando un poco. Hablamos sobre todo a nivel emocional personal. Ajá. Pero es aplicable a cualquier campo de la vida, ¿vale? Pero okay. Sobre todo a nivel emocional personal. ¿Sí? Como te decía, podemos sentir que nos estamos escaqueando, que no estamos afrontando cosas, que, como te decía, nos estamos pasando de frenada en esa tendencia de permitirnos un poco de superficialidad y de tontería en la vida. Entonces ahí tienes que levantarte y empezar a moverte un poco. Uh-huh. Pero también, y ya por último, como consejo final, es muy, muy importante que aprendamos a liberarnos de aquello que no nos pertenece, Nuria, de aquello que realmente no es nuestro problema, porque esta carta muchas veces viene a ponernos de relieve situaciones, personas, circunstancias que nosotros llevamos cargando y realmente no son nuestras. Nos han hecho creer o nos hemos creído nosotros que son nuestras. Ajá. Entonces, ese quizás sea el enfoque más, para mí, importante como consejo de esta semana. Ajá. Que aprendamos un poco a discernir, Nuria, lo que es mío de lo que no, y lo que no es mío, con toda la tranquilidad y toda la paz y toda... en pleno uso de mi conciencia, sí, lo libero y lo dejo ahí, ¿vale? Uh-huh. O sea que es una carta, ya te digo, un tanto compleja y es curiosa. Bien, bien, bien, bien. Uh-huh. Ya bueno. Cada uno que vea cómo le resuena. Bueno, bueno, desde luego no va a ser poco, ¿eh, Juan? No, no. Hay un buen trabajo ahí detrás. O no, habrá quien se pueda dedicar a rascarse la barriga. Y habrá quien tenga que ponerse las pilas, como por ejemplo en mi caso. Aquí ya cada uno es lo que decimos, ¿no? Yo creo que a todos salpica un poquito, yo creo, ¿eh? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, compañero, ¿tus vías de contacto? Claro que sí, Nuria. Somos Faro Tarot, tanto en Twitter como en Skype, y nuestro correo electrónico de siempre, que es farotarot@gmail.com. Pues hasta la semana que viene, que ya sabes que pasa volando, Juan. Madre mía, y tanto que sí, Nuria. Pasa tremendamente volando. Hasta la próxima semana. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com. Y hasta aquí el programa de esta noche, queridos amigos, queridos oyentes. Pero volveremos la noche del jueves al viernes, o sea, los viernes a la 1:00 a.m. Ya sabéis que es cuando tenéis la cita con nosotros. Espero que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado genial, que hayáis aprendido. Y si quieres que este proyecto continúe y nos quieres apoyar, pues muchas gracias también por vuestro apoyo, por tu apoyo. Porque gracias a ti vas a hacer todo esto posible cada semana. Y ahora vamos con la frase de la semana. Si no te gusta lo que cosechas, analiza y cambia lo que siembras. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.